Mascotas Caracol es una coproducción de Ped Media Group y Caracol Radio. Mascotas Caracol. Dos de la tarde, 9 minutos. ¿Qué tal todos? Bienvenidos a Mascotas Caracol en una nueva edición a este nuevo horario, un poco por las circunstancias. Mark Lee, desde su casa, y quien le saluda, Darcy Quinn, desde la casita también, les damos la bienvenida a este espacio para hablar todo sobre las mascotas, sobre todo en esta época de COVID-19. Mark, ¿usted sabía que hoy, 4 de abril, es el Día Internacional del Perro Callejero? Sí, señora, lo tengo súper presente. Buenas tardes a ti, buenas tardes a todos nuestros ingenieros técnicos y colaboradores en el estudio y obviamente a nuestros oyentes que nos acompañan hoy como todos los sábados. Sí, la saludo desde mi casa y tengo muy presente esto que estás tocando. Bueno, pues que hoy sea entonces el día para acompañar a tantos perritos, llevarles algo de comida. Recuerden, ellos están solos en las calles, no tienen la culpa, es la manera como nacieron, son las circunstancias de cada uno de los municipios y departamentos de nuestro país, así que llevarles comida, ayudarlos, una caricia, tranquilos, no se les va a pegar nada. Es que a mí me parece increíble, Mark, y me deja con cierto desasosiego ver cómo replican noticias falsas de que los animales y las mascotas transmiten el COVID-19. No, señor, lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, lo ha dicho el Ministerio de Salud, no lo transmiten, no transmiten el COVID-19, y sin embargo todavía incluso publicaciones y medios de colegas todavía replican esas noticias y las publican. Eso me parece increíble, me parece de una suprema irresponsabilidad, y qué pena que me ponga brava, pero de verdad, no hay derecho, Mark. Definitivamente, Darcy, creo que es absolutamente devastador que fuera del esfuerzo que tenemos que hacer en el día a día normal para que el abandono no exista, además hayan este tipo de confusiones ante la sociedad, que lo único que hace realmente es trastocar más toda esta problemática y volverlo aún más complicado para todos los que queremos de alguna manera poner un granito de arena y tratar de que esto no siga sucediendo en nuestro país. Eso lo que genera, Mark, es las noticias que vemos todos los días. Ha aumentado el abandono de mascotas, de perros y de gatos en todo el territorio nacional, y ahorita me levanto con una noticia terrible, que es que hay un envenenamiento masivo de perros en el barrio San Luis, porque eso es la ignorancia, la gente que cree esas noticias, esas falsas cadenas, y entonces dicen que deciden envenenarlos. Hay que hacer un llamado urgente a la fiscalía, al grupo Helma y a todos para que esto no siga sucediendo. Es un crimen lo que están haciendo en el barrio San Luis, allí subiendo para La Calera. Pero bueno, ya me desahogué. Vamos a hablar hoy con nuestros oyentes. Los invitamos a que nos llamen al 326-7608, a que pongan sus opiniones a través de nuestra cuenta de Twitter, a través de Instagram, @mascotascaracol. Los oímos, les resolvemos las dudas, los escuchamos en toda esta tarde. Los zoológicos, Mark, están en este momento también en problemas, como lo estamos, no solamente los colombianos, el mundo entero, pues porque la gente no puede ir y la gente ha dejado de pagar las entradas, y también ellos están quedando sin presupuestos para alimentar a tantos animalitos, Mark. Vamos a hablar inicialmente con el Parque Zoológico Santa Fe. Ellos están siendo creativos, tienen visitas virtuales para que sigan disfrutando de la naturaleza. Jorge Aubat, sí, maravilloso, Echeverry es el director. Hola, Jorge, bienvenido a Mascotas Caracol. Sí, muy buenas tardes, Darcy y Mark, y bueno, felicitarlos por este maravilloso programa y por el interés que tienen con los parques zoológicos. ¿Cómo les está yendo a ustedes en esta época tan difícil del COVID-19? Pues es un reto enorme que estamos enfrentando todos en este momento. Es una situación muy, muy compleja, para la cual pues obviamente nadie está preparado. Los parques como los zoológicos tampoco. Máxime, ahora que estábamos, digamos, el Parque Santa Fe está en toda una transición de zoológico a parque de conservación, y destacando que la mayoría de zoológicos en Colombia vienen trabajando más el tema de conservación, pues más que exhibición. Es una labor que se viene realizando hace muchos años silenciosamente. Jorge, ¿cómo podemos, digamos, entender la problemática para poder ayudar? Porque si bien es cierto que todos sabemos que se dejan de vender entradas y demás, pues uno no entiende la profundidad del manejo de un zoológico si no está metido en ese rollo como ustedes. ¿Cuál es la problemática? ¿En qué se centra? ¿Cuáles son esos insumos y esa necesidad que se requiere en el día a día que depende directamente de las entradas y no de los apoyos, digamos, distritales, regionales, gubernamentales y demás? Sí, Marc, no, la totalidad de ingresos del parque provienen de las entradas, es decir, la única fuente. Hay algunas otras, pues, digamos, menores, en algunos proyectos de investigación, de conservación, pero básicamente el 99% de los ingresos son de taquilla. Claro, en este momento que ya ajustamos un mes con el parque cerrado, obviamente se garantiza el bienestar animal, pues tenemos cerca de 950 individuos, y bueno, y una planta de más de 90 personas. Entonces, hasta ahora podemos ir muy responsables con la totalidad del personal, obviamente entendiendo las dificultades y respondiendo con todo el tema de bienestar animal, veterinario, de alimentación. Pero bueno, pues los costos de operar un parque zoológico son extremadamente altos. Claro. Comparado con cualquier otro parque de la ciudad, pues nuestros gastos están entre los 400 y 500 millones de pesos mensuales, que son cifras pues astronómicas. Claro, pero Jorge, hablemos de lo bueno y la manera creativa como ustedes están respondiendo ante este desafío, y es haciendo visitas virtuales. ¿Cómo puede la gente conectarse? ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden disfrutar del Parque Zoológico Santa Fe? Sí, desde que comenzó pues la crisis, comenzamos a potenciar todo el tema de redes sociales, las personas nos llaman, nos dan ideas, y ahí comenzamos, digamos, programas de Facebook Live, donde pues cada día tenemos más seguidores. Hay algo muy interesante, y es que realmente hemos sentido el apoyo de la ciudadanía, de nuestros visitantes, del público, nos llaman, nos escriben, recibimos donaciones. Hemos iniciado una campaña muy importante donde las personas pues donan pues diferentes montos, y sobre todo se han acercado mucho al parque, que es algo que nos importa muchísimo, es decir, que entiendan la labor que venimos haciendo, que pues básicamente la totalidad de los animales que tenemos son producto de comisos que hace la autoridad ambiental, que la gente a veces no entiende. Animales que algunas veces pueden ser liberados y cuando no, pues los mantenemos en las mejores condiciones. Así que no, ha sido un proceso muy bonito, muy creativo. Este es un tiempo de, pues también de retos y de oportunidades. Pero claro que sí, y así es como se afrontan estos retos, transformándose y buscando a todas estas nuevas canales con mucha creatividad. Jorge, pues un abrazo desde aquí. Recuerden, las personas pueden ayudar al Parque Zoológico Santa Fe, pueden enviar las donaciones, pueden entrar a su página de internet y seguir disfrutando de todos los animalitos. Muchas gracias, Jorge, y a esta hora saludamos a una oyente. Patricia, hola. Buen día, Darcy. ¿Cómo está, Patricia? ¿Qué nos quiere contar? Bien, gracias, Darcy. Yo tengo dos peticiones. La primera es que a través de ustedes y por favor las autoridades pues contemplan mirar las tiendas de barrio donde tienen tantos animalitos, conejos, pajaritos, perros, porque listo, las de las 53 con Caracas las miraron y fueron y sacaron a los animales, pero y todas las tiendas que hay en los barrios, sobre todo en barrios de Occidente y del Sur, en donde el trato a los animales no es el mejor en esas tiendas, ¿qué ha pasado? ¿Se han intervenido? Y si no, ¿cuándo lo van a hacer? Porque cerca donde yo vivo pasa eso, hay varias tiendas y uno ve que realmente no son las condiciones. en que deberían estar unos animales, que ni siquiera deberían. Pero Patricia, ¿usted está viendo esas tiendas hoy en día abiertas o están cerradas? Están cerradas, por eso me preocupa, porque pueden estar encerrados los animalitos. Y ellos ahí, y nadie viene a las zonas entonces a mirarlos. Esa es mi primer petición, porque sé que no debe ser solamente en el sector donde yo vivo, sino en muchos sectores donde está la tienda pequeña de venta de animales. Mi segunda petición es que yo soy, bueno, todavía puedo decir que soy animalista, pero desde que aquí nos dio cáncer, a la familia le dio cáncer al tiempo, entonces yo he tenido que dejar esa labor. Al ser paciente oncológica, pues no puedo salir mucho. Estuve el jueves tomándome mis laboratorios para llevarle al oncólogo y pasé por debajo del puente peatonal del Portal de las Américas. Había cuatro perritos, ay, eso me partió el alma. ¿Eran solitos? Sí, estaban solitos. Eran tres como de 8 a 10 añitos, viejitos ya, son de la calle, y uno que tiene como entre un año o año y medio, y estaban ahí, y nadie les echaba comida ni agua. Y yo no puedo usar por mi enfermedad. Entonces, yo le dije a un policía, al rato encontré a un policía, y le dije, uno que estaba en un carro particular, seguro ya estaba almorzando o fuera de servicio, bueno, le dije, pero pues se tornó muy asequible, pero dijo, oye, mirar y avisar, pero yo no sé si lo habrá hecho. Entonces, imagínese esos perritos solitos, sin quien les dé agua ni comida. ¿Dónde están exactamente? Ellos, a ver, están, si alguien, ellos quien... están debajo del puente peatonal que queda al frente del Portal de las Américas. Es una localidad 8 de Kennedy. Bueno. Ahí están sobre el pasto. Mire, ahí. Patricia. Y yo los he visto. Usted se va a sorprender. Con nuestros oyentes, son maravillosos, hay mucha gente que está movilizándose, que está saliendo, que está haciendo comederos, que está llevando agua, seguramente alguien nos está escuchando en este momento y que sale a hacer mercado, pues llévese una bolsita de comida entre el bolsillo, haga como hacemos la mayoría de nosotros que salimos con galletas, pedazos de salchichón, lo que sea en el bolsillo, porque no sabemos en qué momento nos podemos encontrar un animalito y darle de comer, así sea su única comida en el día, pero por lo menos tener ese gesto. Muchísimas gracias, Patricia, tranquilícese. Usted nos ha dicho, tiene una condición de salud delicada, es población vulnerable, cuídese, enciérrese en su casa, y yo estoy segura que más personas nos van a ayudar, ¿o no, Mark? Sí, Darcy, yo creo que esto muestra definitivamente la calidad humana, no solamente de nuestros oyentes, sino de nuestra sociedad, a donde todavía los buenos somos más y queremos ayudar. Así es. Pues un abrazo, Patricia. Seguimos escuchando a nuestros oyentes al 326-7608. Aquí los oímos, todas sus angustias, todos sus... temores, tratamos de resolverlos. Vamos a hablar también con el Bioparque Ucumarí, porque ellos no solamente están encargándose de todos los animalitos del bioparque en estos momentos complicados, sino también están haciendo una campaña para ayudar a los animales callejeros. El Parque Ucumarí, recordemos, queda en Pereira, en inmediaciones de Pereira. Sandra Correa es la gerente. Hola, Sandra. Hola, Darcy. Hola, Mar. Espero que estén muy, muy bien, y qué lindo lo que están haciendo por los animalitos. Me encanta. Escuché una parte y qué lindo que estén haciendo esto. ¿Qué están haciendo ustedes allá? Cuéntenos, Sandra. Bueno, estamos haciendo muchas cosas lindas. La primera es que pues nuestro bioparque obviamente tiene 388 animales, especies silvestres, nativas, exóticas, y pues está el parque cerrado a los visitantes, pero la operación para el cuidado de los animales sigue. De hecho, pues la hemos estado contando en redes, todo lo que hacemos por los elefantes, los primates, los osos, todo sigue, y fortaleciendo mucho más el tema del enriquecimiento ambiental que se está haciendo con los animalitos, y obviamente doblando la bioseguridad de nuestros empleados y sus familias. y pues con la alcaldía de Pereira tenemos un convenio, y es seguir atendiendo todos los animales, los perritos y los gatos en situación de calle junto con la policía ambiental, para que los animales, cada vez que los reporten, pues los animales se están llevando o al Bioparque Ucumarí, o abrimos un espacio en la Plaza de Ferias para que durante esta contención se puedan atender los animales allí. Pero también disponemos de un recurso para atender los animales que hay en los albergues y las fundaciones, pues que tú sabes que hacen un gran esfuerzo desde económico, desde todo su corazón. Entonces vamos a disponer alimento por un mes, más o menos, para 1,000 animales que sabemos que están en esas fundaciones, porque pues nuestro señor alcalde nos ha pedido todo, que se haga todo eso, así que estamos haciendo muchas, muchas cosas para apoyar el tema de los animales, y así todos se puedan quedar en casa y así podamos obviamente ayudar a todos estos animalitos que se encuentran en la calle. Sandra, ¿cuántos animales tienen ustedes en el bioparque y qué tipo de animales hay? Bueno, en el Bioparque Ucumarí, como te decía, tenemos 388 animales, 90 especies, y son animales tanto nativos como exóticos. Entonces, nativos tenemos osos de anteojos, pumas, que son los animales que son decomisados por las autoridades ambientales y que al no poderlos devolver a su ambiente natural, llegan a muchos lugares como el de nosotros. También tenemos especies exóticas como los elefantes, como los hipopótamos, las suricatas, leones. Entonces es una gran variedad de animales y sobre todo, digamos, en tamaño, digamos que tenemos la población más grande de animales en Colombia, porque son los megavertebrados, son los animales pues más grandes, y eso hace que tengamos que tener unos cuidados muy específicos en su manejo y en todo el cuidado que se le brinda a esas especies. Pues Sandra, un abrazo y muchísimas gracias por mantener bien a los animalitos, no solamente del bioparque, sino también por preocuparse por todos los animalitos callejeros allá de las calles de Pereira. Un abrazo aquí desde Mascotas Caracol, Sandra. Claro que sí, vamos a seguir comprometido por el bienestar de todos los animales, y muchas gracias a ustedes por estar pendientes de algo tan noble y tan lindo como son los animales. Un abrazo. Bueno, ya venimos con un oyente, Gerardo Ortiz de Bucaramanga, pero antes vamos a hacer un pequeño break de comerciales. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. Y saludamos a uno de nuestros oyentes, 2:28 p.m. desde Bucaramanga. Nos está llamando don Gerardo Ortiz. Hola, don Gerardo, ¿cómo va? Muy buenas tardes, Darfis. ¿Cómo está usted? Por ese gran corazón y ese excelente programa. Ay, muchas gracias, don Gerardo. Es que en Bucaramanga, como bien tantos venezolanos, con sus mascotas las dejaron abandonadas en la vía Cúcuta, en Piedecuesta, Florida, todos los ramales por ahí encuentran los animales abandonados. No puede ser. Y eso está, mejor dicho, Bucaramanga, sitiada de puras mascotas abandonadas. ¿Pero cómo así? ¿Ellos traían las mascotas desde Venezuela y las dejaron? No, consiguieron aquí que les regalaron mascotas pequeñitos, perros y los gatos, y los dejaron tirados. Como se fueron, entonces los dejaron abandonados. Sí, es que las mascotas a veces lamentablemente resultan un vehículo como los bebés para ablandarle el corazón a la gente y conseguir limosnas. Sí. Y después terminan pagando los platos rotos. Claro. Exactamente. Pues gracias por alertarnos por esto. Una persona de buen corazón, que yo sé que tiene fincas abandonadas, que donaran un terreno para una granja, parque animal, tenerlos ahí, que tengan albergue, que tengan cementerio. Y sí, crear uno de esos, o hacer un teletón, ¿no? A nivel nacional. Sí, señor. Pues promuévalo, don Gerardo, y lo apoyamos. Sí. Claro, cómo no, mire, y ojalá rotaran el programa por todas las ciudades ustedes, para que la gente se anime a querer las mascotas, a respetarlas. Cuando pase la cuarentena, sí, señor, estaremos viajando mucho más por las ciudades. Habíamos empezado con mucho ánimo, pero esto que nos pasó, que le pasó al mundo entero, pues nos está encerrando a todos en la casa. Pero sí, vamos a volver a las calles, a las plazas, a los centros comerciales, porque esa es nuestra labor. Mientras tanto, por aquí seguimos haciendo un llamado a nuestros amigos animalistas de Bucaramanga, que yo sé que hay muchos. Por favor, ayúdenos con lo que nos están diciendo, y pues yo creo que también nos toca a nosotros, ¿no? Nos toca a todos colaborar, don Gerardo, un poquito y ver cómo ayudamos a darle un hogar a todos esos perritos y gaticos que están abandonados. Muy triste lo que está pasando, pero bueno, hablando de ser proactivos y de hacer cosas, doña Laura Ardila, que es periodista, además colega de La Silla Vacía, ella esto es diciendo y haciendo y se ha dedicado a hacer comederos para perritos y los hace así muy sencillos en PVC para dejarlos en las calles y los perritos saben y hacen cola, además los he visto, hacen cola para alimentarse y para por lo menos no estar tan abandonados en estos días. Laura, hola. Hola Darcy, Mar, todos en la mesa, bueno, en la mesa no, en las casas y por supuesto sí, todos los oyentes de Caracol Radio esta tarde. Bueno, felicitaciones por pero esta idea. Pero estoy en la mesa. Sí, del comedor. Y todos en la mesa, sí, el comedor, sí, sí. Es cierto. Laura, nos encanta esta idea, felicitaciones, qué buena iniciativa hacer esto de los tubos PVC, hacer estos comederos para los animalitos callejeros. ¿Por qué no le contamos a la gente cómo se hace uno de estos comederos, qué necesita para hacerlos, a ver si más gente se anima también a hacerlos en sus regiones? Claro que sí, Darcy. Bueno, esto obviamente nació en medio de la cuarentena, pensando qué hacemos, ¿no? ¿Cómo le aportamos a la gente? Y por supuesto, sabemos que la prioridad son las personas, pero tú lo sabes, Darcy, hay muchos animalitos en las calles que no tienen voz, que no tienen nadie que hable por ellos o no tienen mucha gente que hable por ellos. Y un amigo, colega, periodista, barranquillero, estaba haciendo esta actividad ya, estaba comenzando a hacerlo y me enseñó, digamos, yo he aprendido de la mano con él y realmente es algo muy fácil y se hace con materiales que muchas veces son considerados desechos en las obras, es decir, es cuestión de encontrar los materiales y hacerlos, son tubos amarillos de 4 pulgadas para que tengan, digamos, una boquita lo suficientemente abierta para que los perritos puedan comer de ahí. Esos tubos se arman, se instalan con codos, los llaman codos en las ferreterías, que son estos elementos que son como curvos y que ayudan a que la boquita quede sostenida, y con una tapita se le pone al tubo, y esos tubos que se pueden hacer de una altura de 60 centímetros o un poquito más, se amarran con chunchos a los postes, buscamos postes en los que haya sombras o árboles en los que haya sombra, se amarran muy bien, se quedan ahí, uno los deja bien detenidos y los llena con concentrado. Lo llena perfecto, con concentrado, Laura. Y pues ya, digamos, en tiempo de cuarentena es muy útil porque pues sabemos que no podemos salir mucho claro. tiempo a dar alimentos a los animales callejeros. Laura, usted que es periodista y colega sabe que las noticias de última hora hay que ir inmediatamente con ellas. Ya regresamos con usted, Luis Enrique Hurtado. Sí, Darcy, se acaba de entregar el más reciente informe del Ministerio de Salud sobre la situación del COVID-19 en Colombia. Según este informe que se acaba de revelar, en estos momentos en el país hay un total de 1.406 personas confirmadas con coronavirus. El número de muertes, Darcy y oyentes, pasó de 25 a 32, según lo que acaba de revelar el ministerio. Asimismo, debemos indicar que en este informe se está confirmando que el número de personas recuperadas es de 85. Vamos a señalar, Darcy, que entre los fallecidos se encuentra, por ejemplo, una mujer de 67 años en el municipio de Villapinzón, en Cundinamarca. Tenía ya algunas enfermedades previas. También se habla de un hombre de 65 años en este mismo municipio con enfermedad cardíaca. Y, Darcy, pues este es el informe. Sube el número de personas contagiadas con el coronavirus, 1.406. 32 muertes y personas recuperadas en el país, 85. Estaremos ampliando a las 3 de la tarde este nuevo reporte del Ministerio de Salud. Muchas gracias, Luis Enrique. Ese es el último reporte del Ministerio de Salud frente a las víctimas, contagios y víctimas del coronavirus en nuestro país, que ya asciende a 32. Lamentable esta noticia, pero bueno, ahí vamos. Retomamos, Laura, nos estaba contando de los comederos. El golpe diario, Darcy, ese boletín, sí, del ministerio. Sí. Bueno, sí, entonces les contaba. Entonces lo que hicimos, digamos, una vez hablé con mi amigo, lo que hicimos fue empezar a mover en redes, digamos, es muy simple, empezar a pedir materiales. Como te digo, muchas veces estos materiales son considerados basura en las obras, entonces empezamos a hacer red para que llegara esto a oídos de ferreterías, de constructores, y una ferretería llamada Metrópolis en Barranquilla, a la que le agradezco infinitamente, nos donó los 20 primeros tubos, y hemos empezado con permiso de la alcaldía y con muchísima precaución, con todas las medidas pues de higiene nuestra, hemos empezado a instalar en algunos sitios de Barranquilla estos tubos y pidiéndole a la gente que se está enterando de esto, que pase la voz para que más gente que tenga estos materiales pues nos ayude, y también para que los vecinos de los sectores en donde están los tubos, una vez saben que ahí está el tubo, pues ayuden y aporten llenando los tubos con comida. Y yo creo, Darcy, que esta es una iniciativa que se puede replicar en algunas ciudades, digamos, es simplemente cuestión de hacer correr la voz para obtener los primeros materiales, comenzar a instalar, y yo creo que la cosa va creciendo, porque además hay mucha gente, por fortuna, preocupada por los perritos y por los gaticos y por los animalitos callejeros que están pasando tanto trabajo en esta cuarentena. Laura, y cuéntame una cosa, ¿te ha tocado pedir permiso a la policía o al algún sector en donde te hayan puesto problema por instalar los tubos? No, pues salimos previo permiso de la Secretaría de Gobierno de Barranquilla, digamos, eso lo tramitamos porque en Barranquilla además hay pico y cédula, no se puede salir todos los días, y la idea no es estar la idea es estar en la calle el menor tiempo posible, tramitamos para evitar los problemas. Y por ahora estamos yendo a zonas en donde sabemos que hay pues que hay aglomeración de animalitos callejeros, pero pues que no hay problemas de seguridad en esas zonas porque somos pues dos personas haciendo las instalaciones de los tubos. Y una vez los hacemos, empezamos a mover por redes la dirección. Ya tenemos 15 instalados. Empezamos a mover por redes las direcciones para que los vecinos de los sectores vayan y llenen los tubos. Perfecto, pues nos encanta esta idea, Laura, que es de pasar del criticar, del llamar, de hacer RT en las redes sociales, hacer algo por, sí, por los perritos y por lo que nos preocupa, y esto es lo que necesitamos, más gente haciendo cosas, menos gente quejándose, criticando y replicando mentiras en las redes sociales sobre los animales, sobre las mascotas y el COVID-19. Un abrazo a nuestra compañera de La Silla Vacía, Laura Ardila, desde Barranquilla. Y Mark, nos contacta mucha gente que tiene problemas, son días difíciles, son momentos difíciles para, sí, para el mundo, mucha gente también depende, no necesariamente usted tiene que estar dentro de población vulnerable o en los estratos más pobres para estarla pasando difícil, mucha gente también depende de los trabajos que hagan, de las asesorías que hagan, y también depende de lo que trabajen, y están dejando de recibir plata y están viéndose en problemas también para mantener a sus mascotas, sobre todo cuando se enferman en esta época. Pues María Mercedes Uricoechea nos contactó, un sobrino de ella tiene un perrito salchicha hospitalizado, está en una condición muy difícil y obviamente está pues recibiendo muchas cuentas de veterinario y esto se les está acumulando y no es el mejor momento. María Mercedes, hola. Buenas tardes, Darcy. Te quiero decir que no es mi sobrino, es mi hijo, y se está viviendo un drama terrible en la casa de ellos, porque es mi hijo, la señora y los dos niños, que también tienen pues problemas de salud y todo esto, tienen a su perrito. Pues no sé si quieres que te cuente rápido cuál es la condición del perrito. Sí, rápidamente. Okay, él es un salchicha, tiene 6 años, y como tú sabes, y Mark sabe, estos salchichas tienen un problema de columna, pero pues ellos no lo sabían. El primer ataque de dolor y eso fue en diciembre. Estuvo hospitalizado, le tomaron la radiografía, los exámenes de sangre, y salió en ese tiempo con glucosamina más ácido fólico, pero ahí indefinidamente. de ahí en adelante, le dieron también un remedio que se llama Rimadil y Lírica durante 8 días. 3 meses estuvo divinamente, pero ya, ahora sí ya cayó, ya tiene 3 días que está perfectamente inmóvil, con los dolores más horribles del mundo, está en la veterinaria. Ya le hicieron la resonancia, primero le tomaron la radiografía y el miércoles, el jueves le tomaron la radiografía y le revelaron, le evidenciaron 2 o 3 hernias. Le tomaron la resonancia, pero entonces la resonancia la tomaron ayer y estamos o están ellos pendientes del resultado de la lectura de la resonancia de un doctor veterinario neuroortopedista en Argentina. Entonces el doble drama es el perrito que es de la familia, sí, porque pues es el hijo de ellos y el hermanito de los niños, y el otro drama es la parte económica, la parte financiera, que como tú bien lo decías ahorita, pues mejor dicho, todo el mundo es freno en seco y no puede y eso sí, la veterinaria no da espera. Entonces, pues es María Mercedes, señor, cuéntame cómo te podemos ayudar, cuál es puntualmente la necesidad, a qué teléfono o a dónde se pueden comunicar con ustedes, en qué veterinaria está, para las personas que quieran dar su aporte y ayudarte. Y evidentemente pues comprendemos que es una situación muy difícil cuando hablamos de temas de salud, y sobre todo en los animalitos, pues que no pueden expresarse como nosotros. Es evidente que nos entra una preocupación y un manejo de estrés muy fuerte, y todos queremos ayudarte. Okay, muchísimas gracias, Mark. Él está ahorita está hospitalizado en una guardería en Cedritos, se llama Guapetones, y el contacto, ¿de qué manera, tú me preguntas de qué manera pueden ayudar? O sea, no sé si sí, de pronto, uno, que es una parte, el equipo de veterinarios de ustedes, pues que acogiera la salud, la condición del perrito, que se llama Chelito, y que ya pues se encarguen de la salud del niño, del perrito. Y lo otro, pues como está ahorita hospitalizado, si quieres por el interno te doy el teléfono de la mamá del perrito, de mi nuera, que es la que ella, como quien dice, la gerente del perrito, que se llama Jimena, para que se contacten con ella. Bueno, perfecto. Quedemos así más bien entonces, María Mercedes, a ver cómo podemos ayudar a su hijo de 4 patas. Sí, qué pecado. Sí, señora. Pues, si quieres, dejemos los números internamente y vemos a ver de qué manera podemos ayudarlos, ya sea con, puede ser ayuda de veterinaria o con recursos, que es también lo que necesitamos. Vamos a hacer un corte, 2:43 p.m. Continuamos en Caracol Radio con Mascotas Caracol. 2:45 p.m. Mark, tenemos que destacar esta semana lo que se hizo en la Plaza del Restrepo de Bogotá, porque después de 10 años de intentos, el distrito terminó definitivamente y esperamos que para siempre con la venta de animales vivos en esta Plaza del Restrepo. Es que tenemos que cambiar nuestras costumbres, la naturaleza nos está enviando un mensaje, nos está haciendo un llamado. No se les olvide dónde empezó el COVID-19, en un mercado de animales exóticos, de serpientes, de murciélagos en la China. Estas cosas tenemos que cambiarlas y acabarlas definitivamente en nuestro país. Definitivamente, Darcy, a mí la verdad es que mientras que lo vas hablando y uno va recordando eso de dónde vino el virus y toda la cosa, a mí me da escalofrío. Pero la labor que hizo el Instituto de Protección y Bienestar Animal, la alcaldía, mejor dicho, los concejales animalistas, realmente la gente conectada con el tema, y en verdad es una labor apoteósica. Ojalá eso se siga replicando en los barrios y en otras ciudades donde todavía falta mucho. Mire, Mark, Me preguntan varios oyentes sobre el COVID-19 y las mascotas. Sí, dicen, bueno, está bien, entendemos, no lo transmiten, pero lo pueden llevar en su cuerpo, se pueden contagiarlo y entrarlo a la casa. Yo he averiguado sobre este tema y lo que me dicen los expertos es que hay que limpiarles las paticas siempre que entran dentro de la casa, porque sacamos a los perritos, ellos sí pueden pisar en algún lugar que puede tener una gota con el COVID-19 de alguien que estornudó ahí o de alguien que tosió ahí, y que lo mejor es limpiarles las paticas, lo hemos dicho, con agua y jabón, muy sencillo. Yo lo hago con Toño cada vez que vamos al parque, a la hora de entrar le limpio las patas y así estamos todos más tranquilos. Pero de ahí a pensar que lo están llevando en el pelaje y que son portadores o vectores del COVID-19, sin nada que ver, Mark. Definitivamente. Además, te quiero complementar un poquito eso que estás diciendo. Yo también me he puesto a investigar muy bien el tema. De hecho, ayer tuve una larga reunión con un epidemiólogo especializado en veterinaria y se debería limpiar inclusive un poquito más allá de las patas. Dicen que se debe llevar hasta el lomo y un poquito como donde quedan los hombros de los perritos, porque en ciertos lugares a donde está el virus fresco, ellos sí lo pueden llevar en el pelaje. Entonces, digamos, en los ascensores, en las paredes donde hay corredores muy estrechos, en algunos de esos lugares a donde cualquiera de esas gotas frescas esté, el perro sí lo podría llevar en el resto del pelaje. Entonces, para Toñito, por favor, que el trapito se suba hasta su lomo y hasta sus paticas más arriba, y vas a ver que nos curamos todos en salud. Sí, me parece perfecto. También he oído que paño con un poquito de vinagre podría servir también para limpiarlo así, o solamente agua y jabón. Es que parece que el vinagre no alcanza a disipar muy bien la contextura del virus, que parece que es un poco grasoso, entonces necesita el agua jabonosa. Sí, entonces un tapito con agua y jabón y simplemente se lo pasa por todo el cuerpo y especialmente en las patas, porque es lo que está a contacto con la superficie, y ya. Así es. Hasta ahí llegamos, y son unos cuidados básicos que tenemos con ellos y tenemos con nosotros mismos. Mire, Mark, doña María Mercedes Uricoechea, que acabó de hablar con nosotros sobre la situación del perro Salchicha, nos da esta cuenta de ahorros de vivienda: 0044-0014-1414. Y la cuenta está a nombre de Jimena Lloria Barrera. Ya la vamos a poner en nuestras redes sociales por si alguien quiere colaborar económicamente con esta causa, y para que puedan sacarlos adelante. Bueno, y tenemos también comunicación con la Fundación Isla Animal, Lina Patiño, allá en Cartagena. ¿Cómo la están pasando, Lina, en momentos tan difíciles, también con los perritos callejeros? Hola, Darcy, hola, Mark. Muchas gracias de verdad por el espacio para que nos escuchen a los animales de la costa acá en esta situación tan difícil. ¿Qué están haciendo? Bueno, realmente, bueno, te cuento, desde Isla Animal estamos enfocados a esterilizar y rescatar animales en estado de abandono en las islas y playas del país. Es un proyecto que inició hace un año. Hemos logrado, con muchísimo esfuerzo de voluntarios de Bogotá y Cartagena, esterilizar más de 500 animales y también rescatar más de 70 animales en la isla Tierra Bomba, Bolívar, donde realmente las condiciones que vemos son muy tristes. O sea, hay mucha miseria tanto para los humanos como los animales. Desde Cartagena, desde Isla Animal y un grupo de activistas, de más de 30 activistas, inmediatamente supimos de todo el tema de la cuarentena. Teníamos claro que los animales iban a sufrir muchísimo con estas condiciones, pues solicitamos un permiso a la alcaldía, el cual fue aprobado, y estamos trabajando con todas las medidas de higiene, de cuidados, para conservar obviamente la vida de nuestros voluntarios y alimentando en muchos sectores de la ciudad y de las islas a los animalitos. Lina, estoy seguro que hay muchas personas que quieren ayudar esta grandísima labor que ustedes están haciendo. Realmente creo que hay muchas personas en la zona que están conectadas con ustedes con esta problemática. De hecho, sé que Darcy tiene como un sueño personal de ir a hacer algo allá en Tierra Bomba, sí, y se lo vamos a ayudar a cumplir en algún momento. Pero por ahora queremos que la gente pueda ayudarles a ustedes inmediatamente. Cuéntales rápidamente cómo te pueden ayudar, que estoy seguro que hay mucha gente en la zona que actúa inmediatamente. Claro que sí. Bueno, en la ciudad nos pueden se pueden comunicar con nosotros por medio de las redes sociales para donarnos alimento. Tenemos también pues como el permiso de poder recogerlo. Y por supuesto también tenemos cuenta de ahorros Bancolombia. El número es 789-7850-1027. Y con esta cuenta podemos recibir todas estas ayudas para comprar alimento para los animales. En este momento bueno, les contamos como un poquitico de esperanza de todo el trabajo que hemos hecho estos 30 activistas, la verdad, con las uñas, porque les soy sincera, sí nos dieron el permiso, pero pues ustedes saben que la costa ha sido una zona muy abandonada, pues por el Estado, no los animales pues pasan no solamente en cuarentena, sino todo el tiempo en la costa, mucho sí, maltrato, mucho abandono, mucha hambre. Entonces, la verdad, nos unimos con esto y hemos logrado recoger más de una tonelada de alimento para enviar a ciertos sectores muy pobres de Cartagena, también a otras zonas turísticas que obviamente están muy solas porque pues no tenemos turismo, aquí se vive de esto principalmente, y para Barú y Tierra Bomba también hemos logrado hacer el trabajo. Entonces, pues te repito, ahí está la cuenta, y también tenemos pues en la página, en las redes sociales se encuentran otras formas en las que nos pueden ayudar. Lina, ustedes también son nuestros héroes, son los héroes de los animalitos. Ay, usted y todas estas fundaciones que trabajan, yo lo sé, con las uñas, en dificultades, así en es, la normalidad, con grandes dificultades, ¿cómo será por estas épocas? De verdad que ellos no pueden agradecerlo solamente con un lambetazo, pero todos los que amamos a los animales les agradecemos que ustedes sigan esta labor en tiempos tan difíciles. Pues un abrazo, Lina, para su fundación, y ojalá la gente se conmueva y los ayude. Están pasando por momentos difíciles también en esta otra fundación en Manizales, la Fundación Huella Amiga. Carla Araque, su directora. Hola, Carla. Bueno, obviamente la situación de ustedes es como la de todas las fundaciones. ¿Cómo lo puede ayudar la gente? ¿Cómo les puede ayudar? ¿Qué necesitan? ¿A dónde se pueden acercar, Carla? Hola, buenas tardes. Bueno, sí, efectivamente nosotros acá en Manizales, y no solo en Manizales, sino que en Caldas, hemos tejido una red de ayuda con diferentes organizaciones, ya que los municipios de Caldas pues se han visto afectados tremendamente porque es un poco apática la gente en los pueblos, no hay la conciencia que hay de pronto en las ciudades. Entonces, en este momento se han disparado los abandonos por mala información en la comunidad, de que pronto los animales son portadores del COVID, y otras informaciones erróneas que han llegado a la comunidad han hecho que los casos se disparen. En este momento han superado, digamos, que la capacidad operativa y de recursos de las organizaciones, de los entes del municipio. Sin embargo, pues estamos dando la lucha y la pelea y reuniendo esfuerzos entre todos para poder dar como respuesta a lo que en este momento se nos viene, que igual es incierto, porque digamos que esto es algo que apenas empieza y que nadie sabe hasta cuándo va a durar. Sí, señora. No, terrible. No sabemos terrible hasta cuándo va a durar. Y como ellos hay, pero cientos de fundaciones en todo el país que están haciendo un SOS, Mark, para que los ayudemos. Como no podemos salir, como tenemos que estar en nuestras casas, podemos mandar donaciones a través de los servicios de mensajería que están funcionando muy bien, y también pues podemos consignar una platica, los que se pueden en estos momentos, para ayudar a todos estos peluditos y a todas estas fundaciones. Sí, Darcy, creo que es el momento de actuar, creo que es el momento de manifestar realmente lo que sentimos por los animalitos y darse cuenta que los que están en la calle repartiendo esos alimentos, lo único que necesitan es que los suplamos de alimento permanentemente. Y recuerden, la naturaleza nos está haciendo un llamado, y ese llamado es a que no hemos sabido tener el equilibrio, no hemos respetado la naturaleza y los animales, por lo tanto, tenemos que escuchar. Bueno, y vamos con el adoptable de la semana. Compra lo que necesites a un solo clic. Ingresa en www.universomascotas.co y encuentra todo lo que tu peludito necesita. Universo Mascotas presenta en Mascotas Caracol el adoptable de la semana. El adoptable de la semana de esta semana se llama Simo. Fue rescatado tras casi ser aplastado por una tractomula en Cota, Cundinamarca. Llegó muy flaco, con sus huellitas lastimadas. Hoy en día está divino, saludable, con su pelo perfecto. Van a ver las fotos en nuestras redes sociales, se van a enamorar de Simo. Además, recuerden que nuestros adoptables vienen con el pan debajo del brazo, porque nuestros queridos amigos de Universo Mascotas, si el adoptable sale efectivo, le entregan alimento por un mes, lo cual a mí me parece maravilloso. Simo tiene 11 meses. Y si están interesados, se pueden comunicar al 316-741-7489. Pueden ver la foto de Simo, que está divino. Es un perro blanco con unos ojos azules, hermoso. En nuestra sección, en el hashtag Mascotas Caracol y también en nuestra página de Instagram, pueden encontrar la foto de Simo. Pero, ¿qué le parece, Mark, si nos vamos con una historia de amor? Adelante. Compra todo lo que tu mascota necesita sin salir de casa en www.universomascotas.co, el primer centro comercial virtual para tu mascota en Colombia. Usa el código UNIVERSO y obtén 10% de descuento en tu primera compra. Entra y compra hoy. En Mascotas Caracol, historias de amor. Tengo 12 años y hoy les vengo a contar mi historia de amor con mi perrita Luna. Un día veníamos del colegio con unos compañeros y escuchamos unos chillidos que venían de la basura. Al lado de la basura había una caja, la abrimos y había una perrita. Yo me la llevé para mi casa, aproveché que mi mamá estaba en el trabajo. Enfrente había una casalote, le hice una casita allá. La crié en esa casalote durante 2 meses sin que mi mamá se diera de cuenta. Le llevaba alimento, agua, le limpiaba cuando mi mamá se iba para el trabajo. Un día mi mamá se fue para el trabajo y yo llegué al colegio. Pero a mi mamá se le olvidó algo y regresó a la casa. Y yo iba saliendo con las tazas con la comida. Y mi mamá me preguntó, ¿usted para dónde va con esas tazas de comida? Porque nosotros no tenemos perros. ¿Usted para dónde va con esas tazas? Y yo empecé a llorar y le conté que yo tenía la perrita enfrente. Mi mamá, de verme llorar, aceptó que nosotros adoptáramos la perrita. Y la perrita tenía 2 meses. La criamos y ahora tiene 2 años. Y es la consentida de toda la casa. Morí. ¿Qué tal esta historia tan bella de Steven y su perrita Luna? ¿Ah? Siempre es que hay gente con unos corazones. No, Darcy, te digo una cosa. Yo quiero adoptar a Steven. Voy a mandar una carta a la familia de Steven y voy a adoptar a Steven. Pero ¿sabes qué? Esta historia de hoy realmente me conmovió. Hoy esto me hizo convencerme aún más que si nosotros formamos niños que se relacionen con los animales, que tengan una vida tranquila, que sepan los valores y el respeto por los animales, claramente van a ser mejores personas cuando crezcan. A Steven le voy a mandar un regalo, le voy a regalar una cama para su perrita, para su consentida, porque Steven realmente va a ser una gran persona cuando grande. Él desde chiquito mostró lo grande que va a ser. Pues un último consejo para todos nuestros oyentes antes de despedirnos rápidamente. Me dice el médico veterinario Manuel Riveros, para limpiar a los perritos, combine enjuague bucal de clorexidina 100 mililitros con 1 litro de agua y con un atomizador le aplican las patas y en el cuerpo, y perfecto para entrar en la casa. Un abrazo para todos, los queremos mucho. Un abrazo, chao.